Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y castigo colectivo. Mientras continúa atacando Gaza, el gobierno de Israel intensifica la violencia en el territorio ocupado de Cisjordania. Esta nota de Democracy Now. Desde el 7 de octubre, la guerra de Israel en Gaza ha provocado más de 34,000 muertes palestinas. Al mismo tiempo, las fuerzas militares israelíes y los colonos siguen intensificando la violencia en el territorio ocupado de Cisjordania. Allí, el fin de semana del 20 y 21 de abril, el ejército israel mató al menos a 14 personas durante una incursión en el campamento de refugiados de Nur Shams, ubicado en el distrito de Tul Karem. El mismo fin de semana, cerca de Nablus, el ejército israelí también mató a un conductor de ambulancia palestino que intentaba llegar a asistir a personas heridas en un ataque de colonos judíos. La escritora Mariam Bargouti, radicada en Ramallah, señala que el ejército israelí y los colonos armados, cito, dijo, están tratando de seguir con la anexión ilegal de tierras en Cisjordania. Y denuncia que Israel está atacando deliberadamente a la población civil y la infraestructura civil, al igual que en Gaza, para hacer la vida en el territorio insoportable. Bargouti también opina sobre los informes que indican que el gobierno de Biden estaría por sancionar al batallón Netzah Yehuda, una unidad del ejército israelí compuesta por soldados ultraortodoxos que está acusada de cometer violaciones de derechos humanos contra la población palestina de Cisjordania. Y aquí hay una cita, dice, no deberían aplicarse tan selectivamente. En todo el régimen, el que está cometiendo crímenes de lesa humanidad y lo hace con el patrocinio de Estados Unidos, esto se está pagando con dólares de los impuestos de la población estadounidense. Nota de Democracy Now! En Gaza hallan más cadáveres en la fosa común del hospital Nasser, al tiempo que la ONU advierte sobre el trauma intergeneracional en Gaza. Nota de Democracy Now! En la franja de Gaza, trabajadores de defensa civil han recuperado al menos 310 cadáveres que estaban enterrados en una fosa común en el hospital Nasser, un complejo médico que se encuentra ubicado en la ciudad sureña de Jan Yunis. En la mañana de este martes, el alto funcionario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo estar horrorizado por la fosa común que fue descubierta dos semanas después de que las Fuerzas Armadas israelíes pusieron fin a su operación militar contra el hospital. Algunos de los cadáveres hallados tenían las manos atadas a las espaldas. Este martes se cumplen 200 días desde que Israel inició sus ataques contra Gaza. El lunes, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud física y mental, Tlaleng Mofokeng, advirtió que el impacto de la guerra que Israel está librando en el enclave palestino se sentirá durante varias generaciones. Y dijo la doctora Tlaleng, y cito, la salud mental, el trauma intergeneracional, los diferentes tipos de atención urgente, las revisiones médicas y psicológicas que muchos niños y niñas aún no han recibido, son motivo de grave preocupación. Y a menudo, por supuesto, vemos la lesión física. Como es física, uno puede apreciar su gravedad. Pero es muy, muy importante que se empiece a pensar en forma intencional en la angustia mental aguda, que luego se convertirá en ansiedad y otros tipos de enfermedades mentales más adelante en la vida. Democracy Now! Y las manifestaciones pro-palestinas arrasan en las universidades de élites. Columbia cancela clases presenciales y decenas de manifestantes son arrestados en Yale. Nota de Los Angeles Times. Columbia canceló las clases presenciales, decenas de manifestantes fueron arrestados en Yale y las puertas de Harvard se cerraron al público el lunes, mientras algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos buscaban calmar las tensiones en el campus por la guerra de Israel con Hamas. Las acciones se produjeron tras el arresto la semana pasada de más de 100 manifestantes pro-palestinos que habían acampado en la zona verde de Columbia, mientras las escuelas luchan por determinar dónde trazar la línea entre permitir la libre expresión y al mismo tiempo mantener un campus seguro e inclusivo. Además de las manifestaciones en las escuelas de Ivy League, han surgido campamentos pro-palestinos en otros campus, incluidos la Universidad de Michigan, la Universidad de Nueva York, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y las protestas han enfrentado a los estudiantes entre sí. Los estudiantes pro-palestinos exigen que sus escuelas condenen el ataque de Israel a la Franja de Gaza y de si inviertan en empresas que venden armas a Israel. Mientras tanto, los estudiantes judíos dicen que muchas de las críticas a Israel se han desviado hacia el antisemitismo y los han hecho sentir inseguros y señalan que Hamas todavía mantiene rehenes tomados durante su invasión del 7 de octubre. Y bueno, las tensiones seguían siendo altas el lunes en Columbia, en la ciudad de Nueva York, donde las puertas del campus estaban cerradas para cualquiera que no tuviera una identificación escolar y estallaron protestas tanto dentro como fuera del campus. También en Massachusetts un letrero decía que Harvard estaba cerrado al público el lunes. En Yale, los agentes de policía arrestaron a unos 45 manifestantes y los acusaron de un delito menor de invasión de propiedad privada, dijo un portavoz de la policía de New Haven. Todos fueron liberados con la promesa de comparecer más tarde ante el tribunal. Y Nadine Kubeisi, una de las organizadoras, dijo que era inquietante, cito, que esta universidad a la que yo voy, a la que contribuyo y a la que mis amigos dan dinero, esté usando ese dinero para financiar la violencia. Ayer los estudiantes instalaron tiendas de campaña el viernes y se manifestaron durante el fin de semana pidiendo a Yale que ponga fin a cualquier inversión en empresas de defensa que hagan negocios con Israel. Y Pan American se ve obligada a cancelar la ceremonia de premiación en medio de la polémica generada por su postura en relación con Gaza. Nota de Democracy Now! La organización Pan America canceló su ceremonia de premiación después de que aproximadamente la mitad de los nominados de este año decidieron no participar en los premios literarios para protestar por lo que llamaron la complicidad de Penn en la normalización del genocidio. Quienes administran el premio Jean Stein, que otorga $75,000 cada año, solicitaron que el dinero fuera destinado al Fondo de Ayuda para la Infancia Palestina. Free Palestine, Free Palestine. فلسطين From the river to the sea يلا This one's for حيفا يافا عكا غزة أريحة رام الله طبرية رملة جنين صفا بيت لحم القدس من الصحراء للجبال And every Palestinian heard around the world The boys and girls are taught to hit bitch for they walk Learn to زغرت for they talk And work the trees ain't just an art It's part and parcel of a lifestyle That connects them to the roots of olive trees And orange groves where thug is settlers pointing على دلعونا على دلعونا راحوا لحبايب ما ودعونا على دلعونا على دلعونا الله يسامحهم شو بعذبونا I see you bragging about a birthright By my taxes, committing war crimes of the worst type, emboldened by some fascist leadership, too blind to see that these apartheid walls erected prevent us all from being free. So God bless the truth seekers, solidarity movements, journalists and academics being blacklisted for views that pose a threat to the establishment and its chokehold on the news. Though often feels we've lost already, there is still way too much to lose. No matter how much you defend it Dialogues without some patience or disagreements never ending Religious men who are not humble Only play themselves pretending They alone have all these answers Mixing messages they're sending Was it Ishmael or Isaac? Or does asking miss the point? Will it be Jesus or Elijah? Why would Allah disappoint? Look, if you know death is inevitable Then let nature take its course No homicides, no suicides Will open heaven's gate by force For what is life without a struggle? But a hollow shell of dullness Why be Jewish, Christian, Muslim? If you don't believe in oneness Adonai is not a realtor Or a predatory lender Not a judge who can't be bribed Nor crooked criminal defender He is kindness and compassion Justice, mercy, fairness and togetherness And of all praise he is worthy The creator and sustainer of the moon and stars above La ilaha illallah, hallelujah God is love, God is love, God is love Hallelujah, hallelujah, God is love God is love, God is love Activistas contra el cambio climático se manifiestan contra la financiación de la industria de los combustibles fósiles por parte de Citigroup. Esta nota de Democracy Now. Estudiantes, activistas ambientales de todo el mundo se congregaron esta semana en Nueva York, donde el lunes celebraron la primera audiencia del Día de la Tierra sobre el racismo ambiental que ejerce la compañía de servicios financieros Citigroup. Citibank es el segundo mayor financiador de la industria del carbón, el petróleo y el gas a nivel mundial. Estas fueron las palabras expresadas por Roisetta Ozan, una líder ambiental afroamericana de la ciudad de Sulphur, estado de Luisiana, que ha estado liderando la lucha contra la construcción de un proyecto de gas natural licuado financiado por Citibank en su comunidad. Y eso fue lo que dijo Roisetta Ozan. Cito, pedimos a Citibank que se comprometa a poner fin a los servicios de financiación y de proyectos nuevos y en expansión de gas metano licuado. Así como de sus empresas matrices, incluidos todos los proyectos que ya se han construido y los que no se han construido, o los que no han llegado a un acuerdo de inversión final. Este es un momento crítico para que Citibank evalúe cómo el sector de gas metano afecta al clima, a las comunidades y a los derechos humanos. Nota de Democracy Now! Y el fiscal de Trump se centra en interferencia electoral. Nota de Los Angeles Times. Donald Trump intentó influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016, impidiendo que se hiciera públicas historias dañinas sobre su vida personal, dijo un fiscal a los jurados el lunes al comienzo del histórico juicio por dinero en secreto del expresidente. Aquí tenemos una cita, dicen, esta fue una conspiración planificada y de larga duración para influir en las elecciones de 2016, para ayudar a Donald Trump a ser elegido mediante gastos ilegales para silenciar a las personas que tenían algo malo que decir sobre su comportamiento, dijo el fiscal Matthew Colangelo. Fue fraude, dice, electoral, puro y simple. A lo que contestó un abogado defensor, que respondió atacando el caso como infundado y atacando la integridad del que alguna vez fue confidente de Trump y que ahora es el testigo estrella del gobierno. Y dijo, el presidente Trump es inocente. El presidente Trump no cometió ningún delito. La oficina del fiscal del Distrito de Manhattan nunca debería haber presentado este caso, dijo el abogado Todd Blanche. Las declaraciones de apertura ofrecieron al jurado de 12 personas y al público votante hojas de ruta radicalmente divergentes para un caso que se desarrollará en el contexto de una reñida carrera por la Casa Blanca, en la que Trump no solo es el presunto candidato republicano, sino también un acusado penal, enfrentando la perspectiva de una condena por delito grave y prisión. El juicio, que podría durar hasta 2 meses, requerirá que Trump pase sus días en un tribunal en lugar de la campaña electoral, una realidad en la que se quejó el lunes cuando se lamentó Trump ante los periodistas después de salir de la sala del tribunal y dijo, y cito, soy el principal candidato y esto es por lo que están tratando de sacarme del camino. Los cheques se pagan a un abogado, dijo. No obstante, Trump ha tratado de convertir su condición de acusado penal en un activo para su campaña, recaudando fondos a partir de su riesgo legal y criticando repetidamente un sistema de justicia que durante años ha afirmado que está armado en su contra, dice. En las próximas semanas, el caso pondrá a prueba la capacidad del jurado para juzgarlo imparcialmente, pero también la capacidad de Trump para cumplir con el protocolo judicial, incluida una orden de silencio que le prohíbe atacar a testigos, jurados, fiscales y algunos otros. Y Trump enfrenta 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales, un caso punible con hasta 4 años de prisión, aunque no está claro si el juez intentaría ponerlo tras las rejas. Una condena no impediría que Trump vuelva a ser presidente, pero como se trata de un caso estatal, no podría perdonarse a sí mismo si fuera declarado culpable. Ha negado en repetidas ocasiones haber actuado mal. Y el caso de Nueva York ha adquirido mayor importancia porque puede ser el único de los 4 contra Trump que llega a juicio antes de las elecciones de noviembre. Y las apelaciones y las disputas legales han retrasado los otros 3 casos penales. Esta es una nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Y en México matan a 2 candidatos a alcalde en las elecciones generales de junio. Esta nota de Democracy Now. 2 candidatos a la alcaldía de diferentes localidades murieron tras recibir disparos el viernes. Noé Ramos Ferretiz, del estado de Tamaulipas, y Alberto García, del estado de Oaxaca. 17 candidatos han sido asesinados en el periodo previo a las elecciones generales que se llevarán a cabo en México el 2 de junio. Los carteles de la droga de México a menudo atacan a los alcaldes a fin de poder controlar los departamentos de policía locales y las autoridades municipales. Nota de Democracy Now. A pelear, que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Los jueces de la Corte Suprema parecen divididos sobre las políticas para las personas sin hogar. Esta nota de Los Angeles Times. Los jueces de la Corte Suprema parecían profundamente divididos el lunes sobre si se debe otorgar a las ciudades de Occidente más autoridades para restringir los campamentos de personas sin hogar en las áreas y como aceras y otras propiedades públicas. Los tres jueces liberales del tribunal dijeron que desconfiaban de dar a las ciudades un poder amplio y sin control para utilizar arrestos y multas para castigar a las personas sin hogar que duermen a la intemperie. Y aquí hay una cita de Elena Kagan, dice, dormir es una necesidad biológica, dijo la jueza Elena Kagan. Parece que se está criminalizando la condición de personas sin hogar, le dijo a un abogado que representa a la ciudad de Grand Pass en Oregón. Pero los jueces conservadores, encabezados por el presidente del Tribunal Supremo, Jan Roberts, dijeron que eran escépticos a la hora de tratar a las personas sin hogar como una condición que merece protección constitucional. Las personas pueden quedarse sin hogar durante una semana y encontrar refugio la semana siguiente. Puedes entrar y salir de ese estado, dijo este juez. También cuestionó por qué los jueces, en lugar de los funcionarios municipales, deberían decidir cómo afrontar el problema de las personas sin hogar. Y dijo, y cito, ¿por qué pensarías que estas 9 personas son las mejores para juzgar y sopesar esos juicios políticos? Le preguntó a un abogado. Durante más de 2 horas, los jueces y abogados discutieron sobre si las personas sin hogar deberían ser protegidos de las leyes de la ciudad, que podrían castigarlos porque no tienen dónde dormir. Por ejemplo, desde 2018, el noveno circuito con sede en San Francisco ha sostenido que es un castigo cruel e inusual que las ciudades o su policía arresten o multen a personas que duermen en público porque no tienen otro lugar donde ir. Los abogados de la ciudad dicen que esos fallos han llevado al crecimiento de campamentos de personas sin hogar en California y el oeste e instaron a los jueces a revocar el noveno circuito. Esperan una sentencia que aclare el alcance de la autoridad de aplicación de la ciudad. Por otro lado, los defensores de las personas sin hogar dijeron que temían que un fallo a favor del Grand Pass permitiera a las ciudades tipificar como delito que los pobres duerman al aire libre. Los jueces se reunirán a puertas cerradas el jueves para votar sobre cómo decidir el caso y es probable que emitan un fallo a finales de junio. Esta nota de Los Angeles Times. Y en Chicago, algunos residentes resienten la afluencia de inmigrantes. Los barrios afroamericanos están frustrados por la rapidez con la que la ayuda ha llegado a los recién llegados. Nota de Los Angeles Times. El cierre de la escuela primaria Wadsworth fue un duro golpe para los residentes del vecindario de mayoría afroamericana al que servía, simbolizando una ciudad indiferente a sus intereses. Entonces, cuando la ciudad reabrió Wadsworth el año pasado para albergar a cientos de inmigrantes, se añadió sal a la herida. En el área de Chicago, algunos grupos afroamericanos, dice la nota, se encuentran frustrados porque no se toman en consideración sus necesidades, mientras que los recién llegados a la ciudad dicen son atendidos con dinero de impuestos y un sentido de urgencia. Dicen nuestras voces no son valoradas ni escuchadas, dijo Genesee Young, una residente de Chicago que vive cerca de Wadsworth. Chicago es una de las varias grandes ciudades que enfrentan una oleada de inmigración. El gobernador republicano de Texas los ha estado enviando en autobuses llenos para resaltar sus quejas con la política de la inmigración de Biden. Para gestionar la afluencia, Chicago ha gastado más de $300 millones en fondos municipales y federales para proporcionar vivienda, atención médica y educación a los más de 38 mil inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, que han llegado a la ciudad desde 2022. La velocidad con la que se administra el dinero ha provocado un resentimiento generalizado entre los habitantes afroamericanos de Chicago. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se negó a hacer comentarios para este informe. Y los organizadores de los derechos laborales y de los inmigrantes han trabajado durante años para reducir las divisiones entre las comunidades de clase trabajadora. Pero la crisis migratoria ha creado tensión entre la gran comunidad mexicano-estadounidense de la ciudad y los inmigrantes recién llegados, muchos de ellos de Venezuela. y León José Bichieri, que es director ejecutivo de Working Family Solidarity, es un grupo de derechos laborales mayoritariamente latinos, dice: si no se controla esto, todos entramos en pánico, todos tenemos miedo, vamos a retirarnos a nuestros rincones. Dijo, la verdad es que esta ciudad no funcionaría sin los afroamericanos y los latinos. Y las opiniones de los afroamericanos sobre la inmigración y la diversidad son amplias. El movimiento de derechos civiles jugó un papel decisivo para presionar a Estados Unidos para que adoptara una política de inmigración más inclusiva. Aproximadamente la mitad de los afroamericanos cree que la diversidad de la población fortalece al país, incluido el 30% que dice que hace Estados Unidos mucho más fuerte. Según una encuesta de marzo realizada por la prensa asociada NORC Center para Public Affairs Research, muchos líderes de los barrios afroamericanos de Chicago y sus alrededores están tratando de lograr un equilibrio, reconociendo las tensiones actuales sin exacerbarlas. Y aquí hay una cita de Chauncey Brown, un reverendo pastor de la Segunda Iglesia Bautista en Maywood, Illinois, que es un suburbio de Chicago de mayoría afroamericana, donde algunos inmigrantes viven en refugios. Y él dice: nuestra iglesia está dividida sobre la crisis migratoria. Ha habido un notable aumento del número de personas que no hablan inglés en los bancos, muchos de ellos inmigrantes que necesitan comida y otros servicios, dijo Brown. Algunos miembros de la iglesia le han advertido que no se pronuncie a favor de los inmigrantes ni les asigne más recursos de la iglesia. Y él dice: pero las enseñanzas de la Biblia sobre el tema son claras. Cuando un extraño entre en tu tierra, debes cuidar de él como si fuera uno de los tuyos. Esta nota es de Brown, que escribe para la prensa asociada, y esta es nota de Los Angeles Times. Y más salas de emergencia se niegan a tratar a mujeres embarazadas. Esta nota de Los Angeles Times dice: las quejas sobre rechazos han aumentado en los estados con prohibiciones del aborto. Esta nota de Los Angeles Times: una mujer sufrió un aborto espontáneo en el baño del vestíbulo de una sala de emergencias de Texas porque el personal de recepción se negó a admitirla. Y otra se enteró en un hospital de Florida que su feto no tenía latidos cardíacos el día después de que un guardia de seguridad la expulsara de las instalaciones. En Carolina del Norte, una mujer dio a luz en un automóvil después de que la sala de emergencias no pudiera ofrecerle una ecografía. El bebé murió. La queja de que mujeres embarazadas fueron rechazadas en las salas de emergencia aumentaron en 2022 después de que la Corte Suprema anuló Roe contra Wade, revelan documentos federales obtenidos por la prensa asociada. Y los casos generan alarma sobre el estado de emergencia de la atención del embarazo en este país, especialmente en estados que promulgan leyes estrictas sobre el aborto y generan confusión sobre el tratamiento que los médicos pueden brindar. Aquí hay una cita de Amelia Huntensberg, que es obstetra y ginecóloga de Oregon, y dice, y cito: es impactante, es absolutamente impactante, es espantoso que alguien se presente en una sala de emergencia y no reciba acción y atención. Esto es inconcebible. La ley federal exige que las salas de emergencia traten o estabilicen a las pacientes que están en trabajo de parto activo o, si carecen del personal o los recursos para hacerlo, proporcionen un traslado médico a otro hospital. Los centros médicos deben cumplir con la ley si aceptan fondos de Medicare. Pero la Corte Suprema escuchará el miércoles argumentos que podrían debilitar esas protecciones. La administración Biden ha demandado a Idaho por su prohibición del aborto, que se aplica incluso en emergencias médicas, argumentando que entra en conflicto con la ley federal. Y aquí hay una cita de un comunicado de Jennifer Klein, que es la directora del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, y dice, cito, a ninguna mujer se le debe negar la atención que necesita. Todos los pacientes, todas, incluidas las mujeres que experimentan emergencias relacionadas con el embarazo, deben tener acceso a la atención médica de emergencia requerida en virtud de la Ley de Trabajo de Parto y Tratamiento Médico de Emergencia. La ley se introdujo hace décadas porque los hospitales privados dejaban a las pacientes, a menudo aquellas sin seguro, en hospitales del condado o estatales, dijo Alexa Colby Molinas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la ACLU. Algunos hospitales también se negaron a atender a mujeres embarazadas que no tuvieran una relación establecida con los médicos del personal. Si el tribunal anula o debilita estas protecciones, podrá resultar en que más hospitales rechacen pacientes sin temor a sanciones por parte del gobierno federal. El gobierno sabe que hay un problema, está investigando y está haciendo algo al respecto, dijo Colby Molinas de ACLU.

comercial que se hará en 2026. Nota de la jornada. Y gracias por enviarnos esta nota. Ayer los trabajadores de Tennessee duplicaron la densidad sindical en el estado después de dos desgarradoras elecciones sindicales en la planta Volkswagen de Chattanooga en 2014 y 2019. Se han contabilizado los votos para una tercera campaña liderada por los trabajadores para sindicalizar la planta de Volkswagen en el United Auto Workers. Los trabajadores de la Volkswagen votaron abrumadoramente sí para unirse a United Auto Workers, la UAW, a pesar de enfrentar la interferencia de políticos antiobreros. Los trabajadores de Chattanooga han hecho historia. Más de 30 organizaciones laborales, religiosas y comunitarias se unieron a los trabajadores de Volkswagen en Chattanooga, incluido Jobs with Justice East Tennessee, que es la infraestructura de solidaridad, la JWJ del este de Tennessee y otros grupos comunitarios han estado cultivando continuamente y construyendo la red de trabajadores dispuestos a luchar, desde luchas contractuales hasta piquetes. Y tenemos una cita, dice, mientras haya una U en unión, tenemos posibilidades de seguir luchando. Las cosas que los trabajadores de la Volkswagen aprendieron a hacer en esta campaña no se les puede borrar. Escuchar, hacer preguntas difíciles, hablar con los medios, decidir qué cambios quieren, alzar la voz y superar el miedo para perder el empleo. Decirles a los políticos que los trabajadores pueden pensar por sí mismos y estar hombro con otros trabajadores. Y hay tres lugares donde nos llamamos hermanos, hermanas: la familia, la iglesia y la unión. Hay poder en un sindicato. Y esta lo firma June Ronstadt, que es la copresidenta de Trabajos con Justicia. En sus siglas en inglés es JWJ, que quiere decir Jobs with Justice. Y dice, esta victoria es una oportunidad para que los trabajadores de Tennessee continúen creando entornos laborales justos y seguros. Un contrato de UAW, es el sindicato de trabajadores de la rama de automóviles con Volkswagen, ayudará a establecer los estándares salariales para los trabajadores manufactureros, así como los estándares de salud y seguridad en preparación para la floreciente y peligrosa industria de baterías para vehículos eléctricos. El éxito de estos trabajadores organizados es fundamental para el pueblo de Tennessee, sus familias y el futuro del trabajo en el sur. Y bueno, Trabajos con Justicia o Jobs with Justice se solidariza con la local 42 mientras dan el paso monumental de negociar un primer contrato. Bueno, y firma también en solidaridad Michael Invierno, organizador de Trabajos con Justicia. Hola, mi nombre es Fermín Leal, soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero, esperamos que todos los estudiantes y las familias han tenido una oportunidad de descansar esa semana de vacaciones que se acaba de terminar, esa semana de Pascua. Esperamos a verlos a todos este 8 de abril cuando resumen las clases. Y les recordamos que solamente queda menos de 2 meses hasta que se termine el año escolar. Al fin de mayo se termina el año escolar, así que nos queda muy poco tiempo y animamos a los estudiantes que hagan el esfuerzo para terminar el año escolar muy fuerte. También les quiero decir que este 13 de abril, este sábado, vamos a tener una conferencia de los estudios étnicos que vamos a ofrecer, que estamos ofreciendo ya en las escuelas en Santa Ana. Esta conferencia va para los estudiantes